canta Álvaro, Álvaro Barón, Luis Alberto Funer y el emperador. Es que quiero tomar y tomar y tomar pa' olvidarla, compadre. Vaya, va, va, vaya. ¿Qué será de aquel poema, de la pluma y del papel, y en aquella servilleta el teléfono de tu amante fiel, que te espera en el cuarto 13 de ese maldito hotel? Y yo borracho en la barra, nuevamente me tocó perder. Que ya no me ama, que ya no me quiere, que ya no le importo porque tiene otro, aunque mi corazón ella me lo dejó roto. Hoy voy a tomar porque la voy a olvidar. Que ya no me ama, que ya no me quiere, que ya no le importo porque tiene otro, aunque mi corazón ella me lo dejó roto. Hoy voy a tomar porque la voy a olvidar. Y en San Onofre, Darío y Ramiro Baseiro, Paul y el Rafa. Oye, Cupo, el peluquero de moda. Vaya, va, va, vaya. Rey Agu, el de Patacón. No me cero. Porque tiene otro, aunque mi corazón ella me lo...